deje de querer, porque ya la gente anda comentando que hombre como yo decente viva con ella siendo casado. De seguro algo me han dado pa' conseguir que deje a mi esposa. Ellos se creen otra cosa que solamente estar a su lado. Es muy fácil criticar, eso sí saben. Es muy fácil criticar, pero no me importa lo que murmuren. Nadie sabe lo que siento ni lo que ha sido la vida mía. Criticando mi agonía por un engaño y mi cobardía. Este amor tan puro y santo le causa espanto a esa gente arpía. ¿Y cómo voy a dejarla si ha sido mi todo? Yo no era nada. ¿Y cómo no he de quererla si me ha dado todo sin pedirle nada? Me dio cariño y consuelo, su falda fue mi pañuelo. Me dio luz en el camino para alumbrar mi destino. Ha sido amiga y hermana y más que mi amante, para mí es todo. Ha sido amiga y hermana y más que mi amante, para mí es todo. Para mí es todo, ha sido amiga y hermana y más que mi amante.